ha empezado, bueno, como escucharon hace un ratito, se dio el cierre de esta campaña Racioná, agradeciendo ahí quienes integran Cooperativa La Terra, el acompañamiento, bueno, de quienes se han acercado, y ahora en el momento de la comilona, como se quiere. Bueno, estamos con Camila Mariel, de Cooperativa La Terra, y estamos con Eli también, una compañera conocida, investigadora del CONICET en relación a la empresa recuperada de Mendoza, a quienes le damos los buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ahí está, saludando. Bueno, ahí vamos a empezar conversando ahí con Camila, Mariel, quienes hicieron recién lectura del documento de este cierre de campaña. Bueno, que nos cuenten un poquito cómo han sido las sensaciones, la vivencia de poder llegar a y concretar este objetivo de las 50.000 acciones. Buenos días, mi nombre es Mariel, yo soy trabajadora de la Cooperativa La Terra hace 5 años aproximadamente, desde que se comenzó, se fundó y se formó la cooperativa. Bueno, la sensación de acá, la verdad es que mucha gente nos ha estado apoyando y muy contento de poder haber logrado cerrar esta campaña con la cantidad justamente de 50.000 raciones, que era lo propuesto, el objetivo propuesto. Muy felices todos los trabajadores, tanto como todas las organizaciones que nos han apoyado, la gente que ha colaborado con su granito de arena, con su porción para repartir porción por porción 10 pesos, que no era absolutamente nada. Muy felices, la verdad. Súper agradecido a toda la gente que nos pudo estar apoyando. Buenos días, mi nombre es Camila. Hace 8 meses que estoy trabajando en la cooperativa y, bueno, es una experiencia hermosa. Justo entré cuando estaban con el proyecto de Racioná y la verdad que es una experiencia linda, ayudar, compartir con todos los compañeros, apoyar a la cooperativa por todo lo que está pasando, que yo el año pasado lo viví, pero desde mi casa, y este año, bueno, me tocó estar en la fábrica y, bueno, ayudar a la gente que más lo necesita, porque, bueno, sabemos la situación por la que muchos están pasando, y ayudar es algo que a mí me gusta muchísimo. Así que también el apoyo de la gente, ayudar a los merenderos, a los comedores, a la gente de San Juan, la verdad es que hemos llegado lejos, y eso está bueno. Como cooperativa estamos muy felices de todo lo que estamos logrando. La verdad que es impresionante, uno lo puede ver el cierre de esta campaña y lo que viene haciendo Cooperativa La Terra en su historia, pero también le ha tocado vivir un momento muy difícil, ¿no? Que el tema legal, el tema de la quiebra, el tema de esta compra también que se hizo por parte de Ruggiero. ¿Cómo han atravesado este momento? Me imagino que con mucha energía también, dando mucha energía y buena onda y poder comprometerse aún más para poder llevar adelante. ¿Cómo han vivenciado esta situación también difícil para la cooperativa? Bueno, como es el día a día, por ahí había días que teníamos buenas noticias, por ahí malas, entonces siempre todos juntos luchando para que la cooperativa sea de los trabajadores. Por ahí veíamos la cara de los socios tristes, bajoneados, por ahí algunos socios llorando por noticias que recibían, pero entre todos nos apoyamos, que eso está bueno, que en muchos lugares no se ve. Nosotros en la cooperativa nos apoyamos mucho, somos muy unidos y tiramos todos para el mismo lado, que es lo que enfocamos nosotros, que todos tenemos que tirar para el mismo lado, tenemos que estar unidos. Excelente. Le damos la palabra a Eli, nuevamente le decimos buenos días, gracias Eli por sumarte a la mesa. Bueno, también acompañando hace muchísimo tiempo a La Terra, la distinta empresa recuperada. En lo particular, Eli, ¿cómo analizar la situación, haciendo, si se quiere, también un pequeño recorrido histórico, del plano más difícil, si se quiere, que está atravesando la cooperativa, ¿no? Que es esta quiebra, este remate que se llevó a cabo y que, bueno, la cooperativa está luchando para revertirlo. Sí, creo que una de las primeras cosas que siempre pienso, porque bueno, un poco siempre lo cuento, yo he vivido toda mi vida atrás de la fábrica, el barrio donde he vivido toda mi vida, y lo primero que siempre pienso en relación, digamos, al proceso actual que tienen, es que, nada, Jax Matas, que era el ex dueño, digamos, de lo que hoy es La Terra, fue una persona que generó mucho daño a la provincia de Mendoza. El gobierno de la provincia siempre le dio mucha plata, es decir, todos los mendocinos y mendocinas le dimos mucha plata antes, su se supuesta fumó un quiebra. Muy buen comentario. Claro. Y bueno, y uno de los sectores más afectados, obviamente, han sido los trabajadores, y en este caso, bueno, los trabajadores de esa empresa armaron la terre, ¿no? Me parece que eso es como lo primero para pensar de cómo la justicia en ese momento, bueno, faló a favor de los trabajadores en términos de darles la ocupación temporaria y de poder empezar, digamos, a reconstruir su fuente de trabajo, y 6 años después la justicia falla completamente en contra, no atendiendo precisamente ante el remate, digamos, a las propuestas que ellos presentaban para poder quedarse y hacerse, ¿no?, definitivamente de la planta, y de esa manera seguir con ese emprendimiento que no solamente es deshidratado, sino que, como ya contaron también acá las compañeras, tiene, digamos, esta propuesta en un sector muy estratégico en lo que estamos viviendo hoy a nivel provincia, pero también a nivel país, que son los alimentos, que son muy escasos, en realidad, porque hay mucha pobreza, porque hay desocupación y porque obviamente la pandemia nos ha dejado muy mal, más en la pandemia que nos dejó el gobierno anterior nacional, digamos. Entonces, me parece que esas son como de esto de los vaivenes, y como todavía hoy estamos esperando que la Corte Suprema de la provincia revea, digamos, todo lo que ha sucedido con la empresa, y bueno, podamos lograr que la tierra quede en manos de sus trabajadores y trabajadoras, digo, lograr uno se hace parte, porque bueno, también eso, venimos acompañando, y porque bueno, desde el proceso de la investigación que un poco vengo haciendo, está esto en juego de que precisamente ante la posibilidad de quedarse desempleado, los trabajadores decidieron recuperar sus fuentes de trabajo de esta manera que las chicas contaban, que también es novedoso, ¿no? Porque arman una cooperativa, se organizan, esta cooperativa fue sumando más trabajadores y se genera una red de solidaridad, y se ha generado una red de solidaridad que me parece que también da cuenta de lo que se puede hacer de otra manera, ¿no? Como que la única manera de... no hay una única manera de trabajar que sea en relación de dependencia, sino también el trabajo cooperativo, el trabajo autogestivo, es una muestra de eso. ¿Cómo analizar el plano legislativo? ¿No? Las cooperativas durante mucho tiempo tuvieron, digamos, la posibilidad de llevar a cabo distintas leyes, ley de ocupación marco, la última, cada cooperativa tuvo su ley de ocupación temporaria, pero llegaba la hora de la justicia, de los demás, pareciera que la ley no o la justicia desoye lo que dictamina el poder legislativo, o esas leyes no tienen carácter el suficiente peso como para hacerla valer en el plano judicial. ¿Cómo lo analiza ese proceso? A mí, o sea, me parece que hay como una cuestión ahí, es que un poco lo vengo planteando, digamos, es que desde el Estado en general, digamos, desde los distintos gobiernos, no hay una política clara hacia el sector de las empresas recuperadas, pero también hacia el sector de lo que podemos llamar la economía social y popular. Y eso hace que haya distintos tipos de leyes, que haya, o sea, como que no hay una línea clara de para dónde vamos, ¿no? Entonces es como, bueno, en momentos de crisis les damos más plata, en otros momentos no le damos más plata, y como les va bien, bueno, queda todo ahí. Y ante determinados momentos donde los poderes económicos se activan, como fue el caso de la Torre, eso hace, digamos, que la justicia también acompañe, porque sabemos que la justicia no es independiente, y se generen este tipo de situaciones. Yo creo que falta una política clara hacia un sector que ha crecido mucho en el último tiempo, que incluye a las empresas recuperadas, pero que también incluye a otras cooperativas de trabajo, y que eso les permita de esa forma consolidar un sector que viene trabajando de otra manera y que también viene generando otro tipo de redes de articulaciones sociales, que me parece que es muy interesante para pensar precisamente cómo salimos, por ejemplo, de esta crisis mundial. Entonces ahí es como que claramente el poder legislativo genera leyes que pueden ser buenas, pero después la justicia hace otra cosa y el ejecutivo no tiene una direccionalidad clara de hacia dónde va, ¿no? Entonces, durante un montón de tiempo puso plata también, porque el gobierno de la provincia también le dio en su momento plata a la Terre para poder reactivarse, que lo logró haciendo, terminó haciendo en el 2016, y ahora no le importa esta plata que se puso, ¿no? Entonces, es como que eso me parece que es lo que tenemos que poder pensar como sector en general de la economía y social, que es, bueno, cómo queremos trabajar, que un poco de ellos lo vienen planteando, de qué manera y de qué manera dudamos, y entonces que haga políticas públicas, leyes y acciones concretas que hagan en esa dirección. Un poco utópico, pero... No, excelente. Camila, Mariel, de la experiencia le pregunto, ¿qué recién lo decía un poquito Eli, cómo es trabajar? No sé si han tenido otra experiencia de trabajo antes de la Terra y si pudieron vivenciar la diferencia y cuál es la experiencia de la Terra en concreto en su trabajo, en su trabajo diario. Bien, yo sí, desde que ingresé hace 5 años atrás, la diferencia que hay desde hace 5 años hasta el día de hoy, el crecimiento que ha tenido la cooperativa, la verdad que es impresionante. Año a año, mes tras mes, desde hace 5 años que yo veo que yo cuando ingresé, por lo menos mi experiencia fue que éramos 3 los que nos sumaron. Justamente éramos hijos de los asociados porque todo quedaba haciendo como... Nos sumaron a nosotros y lo que era empezar a restaurar, a tirar, a hacer limpieza. O sea, el galpón era cero funcionamiento. Una de las máquinas funcionaba. No había elaboración para nada. Así que esa fue la función que tuvimos nosotros, empezando así con limpieza, arreglo lo que más se podía. Es más, estando, pasando el día, la noche, cuidando la fábrica para que nadie se apropiara, nadie se metiera, nadie quisiera robar nada. Así fue durante un largo tiempo, aproximadamente año y medio, que se empezó a formar de a poco, ir produciendo, como digo yo siempre, empezar de producir, se traban capaz camionetas, kilos nada más de la verdura fresca, a producir ahora toneladas, miles de toneladas por año, lograr producir una gran cantidad, la verdad que es impresionante. Y ahora ver que salen equipos del día de hoy, equipos completos, que trabajamos la temporada alta, que es de la espinaca, del ajo. Así se ha logrado también contratar muchísima gente más, como entró Cami ahora esta última temporada, todos los años, por lo menos los últimos 3 años, se ha podido incorporar en las temporadas altas. Se le ha dado lugar a gente muy joven, que somos los que estamos apoyando ahora y dándole mucha fuerza a la cooperativa, porque la juventud hoy en día no es muy... O sea, hay mucha gente joven en busca de trabajo, que inclusive hay muchos de que tienen mucha experiencia en diferentes rangos, y así todo no se la considera la juventud. La cooperativa tiene experiencia, considerando nuestra edad. La mayoría de mis compañeros tienen familia, son chicos jóvenes con familia y así todos nunca nos cerraron la puerta a nosotros. Estuvieron siempre predispuestos para nosotros, enseñándonos, si no sabíamos hacer algo nos enseñaban, no tenían problema en ese sentido y siempre nos dejaron crecer, nos consideraban cualquier cosa a nosotros, fueron muy, muy pero muy amables con nosotros. Excelente, bueno, emocionante. Sí, Mar. Bueno, yo como les comentaba, hace 8 meses entré y he visto también el progreso de la cooperativa. Y como decía Mariel, entré sin saber nada. Todo me lo explicaban ahí, en el momento, el manejo de las máquinas. Y he visto cómo la cooperativa en 8 meses, que es lo que yo llevo ahí, ha dado sus frutos. La verdad que eso es lindo. Y como también decía Mariel, el trabajo a la gente joven. Yo soy mamá y la verdad que, bueno, en el tiempo de pandemia me quedé sin trabajo y la cooperativa me abrió las puertas para poder trabajar y, bueno, de darle un plato de comida a mis hijos. Y no solamente pasa conmigo, sino con muchos compañeros que están igual, que les abrieron las puertas de trabajo. Así que estamos muy agradecidos por eso. Claro, qué loco escucharlas un poco, ¿no?, decir esto y precisamente esto, ¿no? La pandemia a las mujeres en particular nos ha excluido, digamos, del mercado de trabajo porque nos hemos tenido que quedar en las casas cuidando a nuestros hijos y muchas mujeres se han quedado sin trabajo. De hecho, estamos hablando de que ha caído la participación de las mujeres casi como hace 10 años atrás, digamos. O sea, estamos como que hemos retrocedido un montón en el contexto de la pandemia. Y qué importante escuchar esto, ¿no? Que una cooperativa recuperada en la pandemia generó puestos de trabajo cuando un montón de sectores empresariales en nuestra provincia no han hecho más que cerrar sus puertas, echar a empleados. Y que la lógica hacia los jóvenes, las jóvenes, otra. Es explotarlo 1000 horas, pagarle más. Es lo que decían, si sos madre, claro. Bueno, o si tenés hijos, viste, como que no, porque va a ser más complicado, porque cuando se enfermen, bueno, claramente acá hay algo nuevo que se está gestando, que me parece que está bueno prestarle atención y que no es menor para pensar precisamente cómo también vamos saliendo de este proceso de crisis pandémico que estamos atravesando. Recién nombraba quien dejó el descalabro con Matas, con Industrias Matas, que es Jan Matas, y apareciere, o quieren hacer aparecer de los poderes otro salvador como Ruggeri. ¿Quién es Ruggeri? Ruggeri es un empresario que trabaja en el sector del ajo, digamos, es un empresario del ajo que exporta, por ende es un empresario que está muy bien posicionado, digamos, hay que reconocer, la provincia de Mendoza exporta gran cantidad del ajo que produce, y él es uno de los empresarios más importantes de ese sector. Bueno, ese es el señor que hoy viene a querer quedarse, digamos, y hacerse con una empresa que está funcionando, ¿no? Y que claramente no es que viene solamente por las cuatro paredes que pueden haber en esa fábrica, sino precisamente viene por una empresa y un negocio, que es el deshidratado, que está funcionando y que mata. No recupera, o sea, él no vino a comprar la empresa cuando mata, la dejó destruida. Vino ahora que ya está en funcionamiento, que ya hay clientes, que ya hay un mercado de nuevo reconstituido, y bueno, es con eso con lo que claramente él se quiere quedar. Bueno, esto es cómo funcionan los empresarios. De hecho, durante hay como también otra cuestión ahí en lo legal, que durante los 90 la ley, digamos, de quiebra les permitía a las empresas hacer eso. Entonces los empresarios se dedicaban a quebrar empresas y no importaba después esa quiebra que quedaba ahí, los trabajadores quedaban sin sus indemnizaciones, todo. En el 2012 se produce una modificación en la ley de quiebras que lo que plantea es que cuando hay una quiebra, los primeros, digamos, beneficiarios o los primeros que pueden quedarse gestionando esa empresa, si se constituyen como cooperativas, son los trabajadores. Bueno, hay que ver qué pasa hoy en la justicia de Mendoza con esa ley, que es una ley nacional que nos rige a todo el territorio y que claramente, digamos, algo que se desconoció en el proceso que se dio de en el remate, donde los trabajadores dijeron, bueno, queremos comprarla y esta es nuestra propuesta, bueno, eso no se tuvo en cuenta. Así que eso. Excelente. Bueno, compañera, no sé si quieren agregar algo más y agradecerle por el tiempo, la lucha y por estar ahí. Muchas gracias a ustedes por bueno transmitir esto, que es algo muy importante para nosotros, el crecimiento este. Nosotros hemos estado, como mencionamos recién, hemos estado del lado donde está el pueblo. Nos hemos quedado muchos meses sin recibir ni un solo peso, por peleando por nuestro plato de cada día. Y bueno, por eso más que nada sabemos la necesidad que atraviesa el pueblo, y más en la situación de pandemia. Y por eso mismo también se lanzó esta campaña para ayudar a la mayor gente posible, que bueno, que pudimos alcanzar a todo Mendoza y parte de San Juan también. Así que bueno, más que nada resaltar eso y bueno, enormemente agradecida yo por lo menos de seguir apoyando y siempre frente a la lucha, por lo menos lo que somos también el gran grupo de mujeres que somos, porque casi entre el 70 y el 80% de la gente que conforma la cooperativa somos mujeres. Así que bueno, las mujeres estamos enfrente de esta lucha. Excelente. Mariel. Bueno, agradecerles a todos, a los trabajadores, e incluso de la TR, a todos los que nos acompañan, a los medios, que la verdad que no nos han dejado solos, y ellos también muestran todo lo que hacemos día a día, así que agradecerles a todos por acompañarnos en este día. Muchas gracias. Eli. Muy bien, no, gracias por la invitación, siempre hace bien poder charlar de estas cosas, gracias a las chicas por compartirnos también acá su experiencia. Y nada, simplemente decir que necesitamos que estas fuentes de trabajo sigan existiendo de esta manera y que esperamos que eso sea lo que sea. La tierra es de los trabajadores y, como dice la remera, es del pueblo. Totalmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Marcio, bueno, historias, Camila, Mariel, es de historias que emocionan, que marcan lo distinto que es concebir el trabajo cooperativo, comunitario, colectivo. Bueno, y en defensa, ¿no?, de la tierra.